Miércoles 16 de noviembre, día de oración y arrepentimiento. No vi templo alguno en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios, el Todopoderoso y el Cordero. Apocalipsis 21, versículo 22. Una visión que alienta y nos da ánimos para soñar con un futuro diferente. Sería hermoso que pudiéramos juntarnos y celebrar sin necesidad de estructuras que, si bien nos cobijan, también pueden llegar a oprimir. En este último tiempo tan particular que nos tocó transitar y donde, salvo escasas ocasiones, no hemos podido reunirnos, nos dimos cuenta que necesitamos crear nuevas formas de alabanza. Estamos agradecidos a tantas y tantos hermanas y hermanos que hicieron posible la participación en los encuentros litúrgicos. No reemplazan el contacto físico, pero ayudan a sobrellevar la soledad y el aislamiento el poder vernos y escucharnos. Pidamos a Dios que bendiga los esfuerzos que hagamos y nos ayude a ser creativos a la hora de continuar con su obra. Que la sociedad toda no necesite de luz del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios le ilumina y su lámpara es el Cordero. Amén. Una reflexión de María Teresa Rolón para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.